esta enseñanza, pues yo entiendo, ¿verdad?, que viene de parte del Señor para nosotros. Ahora, lo que queremos considerar aquí no es algo que esté en el manual de la clase. Tiene que ver con la voluntad de Dios, pero es algo que no está en el manual de la clase, no es parte de las enseñanzas que están en el manual, sino es algo que el Señor me ministró para compartir con la iglesia. Y es lo siguiente: ¿con qué corazón hacemos la voluntad de Dios? ¿Con qué corazón hacemos la voluntad de Dios? ¿Cuál es el estado de nuestro corazón cuando nosotros estamos trabajando para el Señor, o estamos haciendo algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, o estamos haciendo algo en la vida personal de nosotros, en que es la voluntad de Dios para nosotros? Si Dios ha establecido algo que nosotros hagamos para Él, ¿con qué corazón yo estoy haciendo esas cosas? Y el Señor ha ministrado que la voluntad de Dios, lo que Dios desea hacer a través de nosotros, nosotros tenemos que hacerlo en amor. Esto no es cuestión de venir aquí a cumplir órdenes. Para Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas en amor. En amor a Dios. Por eso el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, o sea, tu palabra, está en medio de mi corazón. ¿De dónde viene ese amor a Dios? ¿Por qué nosotros amamos a Dios? ¿De dónde viene que nosotros amamos a Dios? De que Dios, nosotros tenemos que estar agradecidos. Nosotros tenemos que tener agradecimiento, estar agradecidos, tener gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor ha hecho todo por nosotros, todo, todo, todo. Y nosotros tenemos que tener un corazón agradecido a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿O no? ¿Amén? ¿Verdad? Él nos amó primero, dice la palabra. Eso no fue que tú amaste a Dios y entonces Dios dijo: ahí está, me ama tanto que yo la voy a salvar. Al contrario, yo era enemiga de Dios. Yo era enemiga de Dios porque yo me crié fuera de los caminos de Dios. Yo vine al Señor siendo ya adulta. Yo no me crié en la iglesia. Y discutía, argumentaba. Son cosas de gente ignorante. Eso de las religiones son cosas de gente ignorante. Pero siempre tenía como un temor de Dios. Una cosa que yo sabía, aún siendo inconversa, es: si una persona va a estar en una iglesia, no puede estar en una iglesia y seguir haciendo las mismas cosas que está haciendo en el mundo. Y yo no conocía a Dios, pero yo tenía esa convicción por la misericordia de Dios. Si yo voy a estar en una iglesia, no puedo seguir haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Y lo que Dios dice, eso, a las cosas como Dios las dice, así tienen que ser, porque el que es Dios es Él. Eso era mi razonamiento, mira. Y no estaba en los caminos ni nada, ¿verdad? Pero como el Señor nos conoce, ¿verdad? Él nos amó primero, Él no esperó a que nosotros mereciéramos nada. La Biblia dice en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Siendo aún pecadores, ¿qué pasó con Dios? Cristo murió por nosotros. Él no esperó. Y nosotros lo amamos a Él, dice 1 Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Todo lo que hacemos para Él tiene que dar fruto de amor para Él. Por eso dice: todo lo que hacemos, mira, tiene que ser en amor. Tú vas a dar la ofrenda para Dios. Tú vas a dar la ofrenda para Dios. Tú vas a dar la ofrenda para Dios. Pues dice: pues cada uno dé como propuso en su corazón. no con tristeza, ni con necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama a quién. Al dador alegre. Esto es en amor a Dios. Las cosas para Dios tienen que ser en amor a Dios. Dios ama al dador alegre. Que tengamos una responsabilidad, muy bien, pero tiene que ser en amor. Porque si tú no estás dando en amor, sino que tú estás obligado por miedo al castigo, o porque crees que Dios no te va a dar la bendición, esa no es la manera que agrada a Dios para que tú estés dando. ¿Verdad? Tú tienes que dar, no por obligación ni con pesar, sino en amor. No de mala gana. Las cosas para Dios no se pueden hacer de mala gana, sino con agrado. Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mira eso, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es una obra de amor para que Dios se agrade. El Señor se agrada cuando nosotros hacemos para Él en amor a Él. El que ama a Dios hace las cosas para agradar a Dios, con agrado. El que ama a Dios, ese conoce a Dios. El que ama a Dios, conoce a Dios. Y Dios lo conoce a él. Y el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece y cumple la palabra de Dios porque ama a Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Si alguno dice, yo soy cristiano, yo voy para el cielo, soy cristiana y para el cielo, yo pertenezco a Cristo, pero no obedece a Cristo, ¿qué pasa? ¿Dónde es que va? ¿Ah? ¿Para el calor? ¿Para el calor? ¿Para el sauna? Yo soy cristiano, soy de Cristo, voy para el cielo, pero yo hago lo que me dé la gana porque Dios es bueno. Yo hago lo que me dé la gana a mí porque Dios es bueno, es tan bueno. El amor a Dios se demuestra viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, para amar a Dios y hacer la voluntad de Dios y que Dios se agrade, el corazón tiene que estar limpio. Para que nosotros podamos amar a Dios y que Dios se agrade, el corazón tiene que estar limpio. Los que ven a Dios son los que tienen el corazón limpio. ¿Qué dice? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es un corazón que está libre de enojos. Si el corazón está limpio, está libre de enojos, de iras, de amarguras, de soberbias, de terquedades, de rebeldías. Porque si no es así, si tú tienes tu corazón lleno de esas cosas y tú quieres bendecir, ¿qué dice? Con tu boca bendice, pero ¿qué tú haces en el corazón? Con tu boca bendices, pero ¿qué? ¿Ah? Maldices en tu corazón. Cuando tú tienes el corazón lleno de todas estas cosas que son estorbo a la relación con el Señor y tú estás tratando de bendecir a alguien, esas cosas que están ahí, que son poderosas de maldad, te impulsan a que en vez, esa bendición tú la dices con la boca, pero en tu corazón maldice. Porque si le tienes odio a alguien, le dice, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Ah? Dios te bendiga, pero con coraje, con ira, pensando lo que me hizo. Mira lo que me hizo y también que está. A veces pensamos eso, vemos a la persona, también que está y lo que me hizo. Dios te bendiga. Con tu boca bendice, pero maldice en tu corazón. Eso es, como dice el hermano Jusino, hipocresía. Y eso al Señor no le agrada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Jehová pesa el corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón cuando tú estás dando una bendición, pero lo que estás diciendo es mentira, porque tienes el corazón lleno de tantas cosas. El amor nace de un corazón limpio, de una conciencia limpia, de una conciencia tranquila. ¿Cuántos tienen esa conciencia así aquí? Levante la mano, todo el que tiene la conciencia limpia aquí. Mira, como que no todo el mundo levantó la mano. Parece que hay alguito por ahí que está escondido. Conciencia limpia, conciencia tranquila. Un corazón que confía sinceramente en el Señor. Mire, todos nosotros tenemos lucha, ¿sabe? Esto no quiere decir que usted no tenga lucha. Usted tiene lucha, yo tengo luchas, pero de eso no es que estamos hablando. Tenemos a veces situaciones de encontronazos que hemos tenido con algunas personas o situaciones que no hemos resuelto inmediatas, pero no es que tenemos odio, porque si tenemos odio sí que tenemos un problema. Una conciencia tranquila es que yo sé que yo como ser humano jamás voy a ser perfecta. Pero hay uno que es perfecto por mí. Se llama ¿cómo? Jesucristo. Yo no soy perfecta, pero delante de Dios Él es perfecto por mí. Por lo tanto, aunque yo tengo problemas en mi corazón, no de esa de que quiera matar a nadie, ¿verdad? Porque ya eso es grave. Pues mira, delante de Dios dice que yo soy santa, justa y sin mancha. Entonces eso, como yo me miro a mí misma y me veo que a veces tengo coraje, digo, ay, santo, pero eso a mí no me cae. Pues si te cae, porque Dios no te está mirando a ti, sino que está mirándote a ti a través de Cristo. Y delante de Él tú eres santa, justa y sin mancha. Santo, justo y sin mancha. Es que nosotros no hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros. La obra poderosa que Él hizo por nosotros. Eso no nos da derecho a andar pecando. Pero es que cuando tú sabes que tú estás bien delante de Dios, a ti no, tú no quieres ni, mira, hacer nada que desagrade al Señor. Tú no quieres vivir pecando. Al contrario, tú quieres seguir agradando a Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que examinarnos. Nosotros tenemos que examinarlo. Nosotros estamos buscando agradar a Dios o adorarle, servirle. Pero si estamos con el corazón lleno de esos estorbos, de los resentimientos, de los iras y de las contiendas y de las decepciones, eso no nos ayuda a hacer la voluntad de Dios en amor a Dios. Si estamos así en ese estado de la mente y el corazón, lo que podemos estar haciendo es, como el Señor le dijo, con la boca y de labios honramos a Dios, alabamos con la boca y lo honramos con los labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando hay esas cosas en el corazón está lejos de mí. Vamos a leer un pequeño pasaje que está en Malaquías. Malaquías, búsquese el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y está antes de Mateo. Malaquías. No le voy a decir todavía el versículo. Malaquías. Antes que leamos esa palabra, le voy a dar un trasfondo. Malaquías. Le voy a dar un trasfondo de lo que está pasando. En Israel, los encargados de servir a Jehová en el templo, los ministros de Jehová, los sacerdotes, ¿verdad?, los siervos de Dios, de adorarle y de servirle, en un momento dado estaban en esta condición, con el corazón lleno de terquedades, con el corazón lleno de negligencia, con el corazón lleno de dejadez, de soberbia. Y en esa condición era que ellos se acercaban a darle culto a Dios, a cumplir las responsabilidades y las obligaciones de la ley. Por causa de una actitud negligente y de una conducta descuidada, de una rutina religiosa que ellos tenían, habían perdido el sentido y la visión de Dios. Y no veían que tenían que hacerlo todo con adoración y respeto, porque era para Dios lo que estaban haciendo. Ellos olvidaron para quién ellos hacían lo que ellos estaban haciendo. Y en un momento que todo se convirtió en una rutina religiosa de hacer para Dios, hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, pero se descuidó su corazón y estaban llenos de envidias, de celos, de problemas, pero sirviéndole al Señor allí en el templo. Al perder el sentido de lo sagrado, estaban sirviendo a Dios en forma mediocre. Forma mediocre. Y esa palabra mediocre, aquí como que el Señor la ha traído varias veces, ¿verdad? Con obras chabacanas. Mira lo que dice en Malaquías 1. Malaquías 1. Del 10 al 14. Este es el Señor hablando a esa gente que está en esa condición. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde el sol, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Una de las primeras cosas que había era esta. Nadie trabajaba de gratis allí. Había que cerrar las puertas del templo. Había que alumbrar el altar. Había que pagarle. Tenían que cobrar. Había que pagarles. Y aún así pagándole lo hacían mediocremente. ¿Y nosotros? Aquí no se le paga a nadie que trabaja en este templo. Aquí hay mucha gente que trabaja de gratis. Casi todo el mundo, yo creo, que trabaja aquí de gratis. Pero aquí no hay un interés en cuanto a esto de cerrar y abrir las puertas del templo. Aquí tiene que surgir un interés delante del Señor de alguno o algunos que quieran que el Señor los use abriendo y cejando este templo. Porque este templo tiene que tener gente encargada que lo abra y que lo cierre a las horas que tiene que abrirlo y que tiene que cejarlo. Porque aquí muchas veces venimos, está cerrado todo, aún más allá de la hora de entrar. Y cuando nos vamos, alguien cerró, ¿verdad? Pero tiene que ser alguien que tenga ese compromiso de querer abrir este templo y cerrar este templo todo el tiempo que el Señor determine que sea necesario. ¿Por qué? Porque usted sabe que a veces yo, que tengo las llaves, a veces entro aquí y el aire acondicionado aquí está prendido desde el domingo hasta el martes. Y el templo está cerrado. Y allá están prendidos los aires y el templo está cerrado. Y las luces están prendidas y el templo está cerrado 2 días, 3 días, 4 días. ¿Qué usted cree de eso? Se necesitará un compromiso de alguien que el Señor levante para que abra el templo, cierre el templo y supervise cuando se va a ir, que todo esté en orden, que las luces están apagadas, que los aires están apagados. Pero para eso hay que tener amor a Dios. Tiene que ser alguien que ame a Dios, porque eso no es fácil. Venir antes y irse después. Por eso estamos hablando de que la voluntad de Dios hay que hacerla en amor a Dios. Porque si no la hacemos en amor a Dios, lo que hacemos son eventos, actividades regular. ¿La? Ahora me salió bien, pero mañana me sale mal. Esa gente tenía un corazón desganado. Tenían malas actitudes. Y tú sabes lo que decían, ellos trabajaban allí en el templo, pero mira lo que decían. En el versículo 13, el Señor dice lo que ellos decían: habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto. Mira qué clase de, qué fastidio es esto. Y dice el Señor, y me despreciáis. ¿Qué fastidio es esto? El trabajar para el Señor, el trabajar en el templo les era un fastidio, ¿verdad? ¿Qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová. Y dice, piensan que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Por qué el Señor dice, ustedes creen que la mesa mía es despreciable? ¿Por qué el Señor le estaba diciendo eso según lo que dice ahí? Usted está leyendo Malaquías 13, 1, 3, 10 al 14. Ahí dice que Jehová dijo, ustedes piensan que mi mesa es despreciable. Y ahí mismo le dice, ¿por qué él dijo eso? ¿Qué hacían ellos que consideraban la mesa, ¿verdad?, el servicio a Dios despreciable? Léalo, no se lo voy a decir. ¿Pero qué era lo que estaban trayendo para los sacrificios? Si venía, acuérdate que ellos son los encargados de traer las ofrendas, hacer los sacrificios para Dios. Entonces la gente traían esos animalitos y ellos miraban y traían, y esos sacerdotes eran los encargados de los sacrificios, pero ellos miraban al animal y el animal estaba cojo. Y decían, ah, está pura, eso no es nada, eso es para Jehová. Y el animal estaba ciego. Échalo para acá, eso es para Jehová. Mira qué clase de mente, hermano. Y el animal estaba enfermo y ellos, está pura. ¿Qué dice ahí? Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado. Algunas de esas cosas eran Jehová, Alguien venía y se robaba el cordero de otro. Y entonces lo traían para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Y los que le servían a Jehová, que no importa a mí, olvídate, tráelo. Cumple con lo que tienes que cumplir después que traigas algo. O los enfermos y presentaste y ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Pero esa gente no conocían al Dios que les servían. Lo que tenían eran ideas de Dios. Ninguno de esa gente conocían a Dios. Lo que tenían era una religiosidad, ideas acerca de Dios. ¿Y nosotros? Ya no son ovejas ni animales los que se presentan en sacrificio. ¿Quiénes son los sacrificios ahora? ¿Qué dice la Biblia? Que presenta el sacrificio vivo. Nosotros, el sacrificio ahora a Dios somos nosotros. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, ¿venimos limpios de corazón o venimos con un montón de cosas ocultas? ¿Venimos cojo o enfermo o ciego? A veces venimos a adorar y después a la bojachera. Vengo a adorar, aleluya, gloria a Dios, y cuando salgo de ahí voy para la bojachera. O ir para el chisme. No es lo mismo. No es lo mismo que el animal cojo. A veces para Jehová. Porque yo entiendo que nosotros podemos tener una atadura, porque a veces hay ataduras que tenemos en nuestras vidas, pero está de nosotros buscar ayuda. Buscar ayuda. No tenemos que quedarnos así. Si queremos agradar a Dios, podemos buscar ayuda. Aquí viene mucha gente que viene con unas vestimentas. Que el pantalón es acá abajo. Entonces cuando se dobla, ¿verdad? Se ve en el templo. O el escote aquí. Para Jehová. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es en amor a Dios y en reverencia a Dios y en conocimiento de Dios. Aquí hay gente que está asignada para limpiar el templo. Estén las listas allí y no viene. No viene. Y no se excusa, no busca a quien lo sustituya. Y a veces hay 7 en la lista y vienen 2. Y los demás, no pude, estaba cansado. Además, eso es voluntario. No es lo mismo que hacían esa gente. De mala gana, mediocridad, eso se llama mediocridad. Mediocridad. Hay que darle mucha vuelta. Lo que pasa es que nunca lo decimos. Pero nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos seguir haciendo un servicio para Dios mediocre y diciendo, ah, ese es para Jehová, él se agrada, él es bueno. No, hermano. Esa gente perdieron la conciencia espiritual de quién es Dios. Y se quedaron adorando una idea de Dios, pero no a Dios mismo. A Dios mismo. Aquí también hay unas normas y unas reglas cuando hay una situación que surge entre algunos hermanos. Aquí hay unas reglas y unas normas que están establecidas en la palabra de Dios, cómo se enfrentan esas situaciones para evitar que esas cosas proliferen y se conviertan en un bochinche en la iglesia. Están ahí, están escritas, son fáciles de entender. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Estamos terminando ya con esto. Le voy a pedir a la hermana Tata que nos hable sobre eso. Reglas y normas que hay en la palabra. Situaciones que a veces nosotros no las hacemos como las tenemos que hacer, como están escritas en la palabra. Y se crea de una cosa sencilla. Se crean unos problemas que después resultan en grandes, grandes, grandes tribulaciones. Rapidito por aquí. Dios le bendiga. Nuevamente. Hay un verso en Efesios 4. En Efesios 4, donde 4:16, es una oración donde Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Y él estaba orando para que aquella iglesia, decía, para que Dios le diera a esa iglesia ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe. Y en el 19 dice que para que ellos se fueran llenos de toda la plenitud de Dios, para que habite Cristo y que sean llenos de toda la por la plenitud de Dios en el hombre interior. ¿De qué estaba hablando? De nuestro espíritu, de nuestra alma, para que ahí en ese hombre interior, espíritu y alma, habitara Cristo. Y si habita Cristo por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos actuar como actuaba Cristo y como Cristo dice en su palabra. Entonces, estamos hablando de que muchas veces nosotros como cristianos decimos que somos cristianos, pero no actuamos como dice Cristo, ¿verdad? Y si ese Cristo que está en nosotros a través del Espíritu Santo nos fortalece, nosotros lo podemos hacer. Y en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nosotros como cristianos, donde habita el Cristo, podemos actuar como dice allí. No vamos a actuar por cobardía. Muchas veces nosotros hablamos y decimos cosas en el lugar que no debemos y las personas que no debemos y no enfrentamos a la persona directamente. Y muchas veces se forman situaciones como de una purga, se convierte como en un elefante, porque una cosita pequeña que se puso a haber manejado de alguna forma, se convierte en algo bien grande. Ahora, si como dice aquí, nosotros, porque estamos llenos de Cristo, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, vamos a poder manejar las situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que estar conscientes de quiénes somos en Cristo y lo que Él nos ha concedido. Hay que tener valentía, como dice Efesios 4:15, y lo ha dicho la hermana, en decir la verdad en amor. Si tenemos amor de Cristo, nosotros no vamos a maltratar a nadie ni vamos a menospreciar a nadie. Simplemente lo que haya que decirle a la persona, se lo decimos practicando esa verdad en amor. Y como yo estaba hablando con Hortensia el otro día, la palabra está llena de consejos para todo. Y aquí en la palabra tenemos consejos para el que ofende y tenemos consejos también para el ofensor. En Mateo capítulo 7, en Mateo capítulo 7, perdóname, capítulo 5, verso 22-23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La voluntad del Señor para nuestra vida es que estamos en paz con todo nuestro semejante. Pero allí dice: si un hermano tiene algo contra ti, ¿qué quiere decir? Que yo ofendí al hermano, o el hermano se sintió ofendido por algo que yo hice voluntaria o involuntariamente. Porque allí el hermano tiene algo contra mí y yo lo sé. Que ese hermano me esquiva, que ese hermano no me habla, me deja el camino, pues yo he sido el ofensor. Dice allí que yo como ofensor tengo que ir donde ese hermano y reconciliarme con ese hermano, ¿verdad? Mateo 18:15. En Mateo 18:15, si alguien me ofendió a mí, ¿qué se supone que se haga? Dice 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, aquí, si el hermano peca contra mí, yo soy el ofendido, dice allí, ¿qué se hace? Que yo voy y hablo con ese hermano y sé que lo reprendo, lo amonesto en amor, como dice Efesios 4:15, en amor. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando hay situaciones pequeñas entre hermanos, hay que tratarlas en forma privada. Si es una situación de pública, pues se trata en público, pero lo privado es en lo privado y lo público es lo público. ¿Y qué sucede? Que muchas veces esas situaciones pequeñas se dejan engrandecer. ¿Y qué sucede con la iglesia? La iglesia entonces se afecta la unidad de la iglesia, porque se polarizan las situaciones, se afecta la armonía y se afecta el testimonio de la iglesia con los de afuera, los que no conocen al Señor. Por eso nosotros tenemos que tener en mente que nosotros tenemos que seguir el consejo de Cristo en la palabra, y nosotros tenemos que hacer lo que dice el Señor, hacer la voluntad del Señor. Hay unos cuantos ejemplos, pero ¿qué sucede generalmente cuando nosotros tenemos una situación que consideramos pequeñita? No la tratamos, la dejamos allí. ¿Qué se hace? Primeramente, la mayoría de nosotros lo que tendemos a hacer cuando sucede una cosa pequeña, no le damos importancia, la pasamos por alto. Dejamos eso y no le damos la importancia, ¿verdad? Otras veces le damos la importancia, vemos lo que está sucediendo, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay un problema y nos damos cuenta que hay que corregir ese problema, pero que muchas veces lo hacemos, lo esquivamos. Ahí está el problema, pero no lo voy a tocar, no lo voy a tratar. lo dejamos quieto. Otras veces sabemos que está el problema, estamos en la situación, lo voy a resolver. Pero ¿qué hago? Con pies de plomo voy, hoy hago una cosita, mañana otra cosita y se va quedando eso allí y eso se va poniendo como una bola de nieve. Lo pasamos por alto, lo aplazamos o lo esquivamos. Y viene entonces, se forma como una bola gigantesca de nieve en lugar de hacer como dice la palabra. Intentar resolver todos esos problemas de pequeño antes de que cobren mayor importancia. Por ejemplo, yo estaba mirando el caso de Pablo cuando escribió a la iglesia de los filipenses y él estaba escribiendo una carta en relación a que le estaba dando gracias por las ofrendas que ellos le habían enviado y todo eso. Y en medio de esa carta, que nada tenía que ver con esta situación, hay unos dos versos que dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Y aconseja a su compañero a que bregue con ellas y que trate con ellas para que resuelvan esa situación. Pablo siempre era un líder que los problemas pequeños los atajaba a tiempo, porque Evodia y Sintique tenían una situación, a lo mejor era personal, pero hay un testimonio que yo leí en esa misma espacio, donde dos mujeres en la iglesia tuvieron una situación y la situación llegó a ser tan y tan mala porque nadie intervino en eso, que esas mujeres con su situación lograron polarizar la iglesia. Llegaron al punto de que se sentaban en un lado los que estaban a favor de una mujer y en el otro lado los que estaban a favor de la otra. Y siguió engrandeciéndose el asunto hasta que esa iglesia se dividió. ¿Por qué? Porque un asunto pequeño, un conflicto entre esas dos personas, no se atajó a tiempo. Y Pablo era experto en atajar las cosas a tiempo para resolverlas. Y nosotros debemos seguir lo que dice la palabra, ¿verdad? El consejo que dice la palabra, donde nosotros tenemos que ver que cualquier situación que no se corrija a tiempo puede tener, ¿verdad?, consecuencias serias. Y esas consecuencias, como dije antes, no solamente afectan la armonía, la unidad, sino que afecta el testimonio de la gente que no conoce a Cristo. Y eso es malo para nosotros, como que le estamos también trayendo a la iglesia mala fama, le estamos trayendo al nombre de Cristo, que como dice la palabra, que la gente toma en poco el nombre de Cristo. Pero nosotros tenemos que tener la valentía para decir la verdad en amor. Decidir si vamos a complacer a las personas, agradar a las personas o complacer a Dios. Por ejemplo, rapidito porque ya es hora. Vamos a, mira, en Gálatas, un ejemplo de lo que hacía Pablo. En Gálatas 2:11, Pablo reprendió a Pedro. ¿Por qué reprendió a Pedro? Y lo hizo en público. Porque Pedro se comportó de una forma hipócrita. Y Pablo estaba viendo que estaba poniendo en peligro la doctrina de la gracia. Porque, ¿qué estaba enseñando Pablo a los gentiles? Que nada más para la salvación tú necesitabas a Cristo. Pero entonces, ¿qué hacía Pedro? Pedro estaba con los gentiles, pero después cuando venían los judíos, se retraía y no quería juntarse con los gentiles. Entonces Pablo dice, mira lo que dice en el verso 2:14. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Hay que decir la verdad en amor, pero a veces la verdad misma hiere, ¿verdad? Porque tú le tienes que decir las cosas como son. Y dice que le resistió cara a cara. Pero cuando vi, en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, lo amonestó en público: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, que él lo amonestó en público porque era una situación donde ya Pablo venía, veía habiendo un problema grave, porque estaba amenazada la gracia, la doctrina de la gracia que ellos estaban enseñando, y tenía que detener eso, y lo hizo con Pedro. Y yo no veo que aquí que Pedro le protestó. Yo asumo que Pedro aceptó esa amonestación que le dio Pablo, ¿verdad? Ahí en ese mismo libro de Primera de Corintios, que aquí lo estudiamos, cuando estudiamos el libro de Corintios, un caso de inmoralidad juzgado. Fíjate que ya ese caso era de dominio público. Cuando Pablo vino a escribirle a esta gente, dice en el Primera de Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En esa iglesia había gente, líderes, que a lo mejor, como dice ellos, envanecidos de que era una iglesia grande, de que era una iglesia de amor. A veces confundimos el amor, y el amor es dejar pasar las cosas, pasarle la mano. Eso no es amor, porque dice 1 Corintios 13 que el amor no hace nada indebido. La cuestión fue que ellos fueron dejando esa situación, y ya esa situación vino a ser de dominio público, aún fuera de la iglesia, y Pablo tuvo que escribirle para que ellos tomaran acción sobre ese caso, porque los casos que se dejan pequeñitos y no se resuelven, vienen a traer situaciones negativas de falta de unidad, de armonía, y de que se afecta el testimonio. Por eso es que nosotros no podemos dejar que cositas pequeñas se conviertan en grandes elefantes, sino en amor, hacer la voluntad del Señor. El Señor nos manda a hacer su voluntad, y nosotros no podemos mirar para el lado ni podemos hacer la vista larga cuando hay situaciones que afectan a la iglesia del Señor, porque la voluntad del Señor es que su iglesia viva como Él dice en su palabra. Amén. Así es la vida, eso es así. Fíjate que Dios dice lo que se debe de hacer. En esta situación hagan esto así, así, así, así. ¿Qué hacemos nosotros? Asao, asao, asao, asao. ¿Ah? Entonces vamos cayendo en lo que estábamos hablando al principio. Que por no hacer las cosas que Dios nos manda hacer, porque muchas veces le cogemos miedo a los problemas, o le cogemos miedo a la gente, o nos da temor que las personas pues la cojan con nosotros, o a veces no sabemos, a veces este es un problema grande, no sabemos realmente lo que está detrás de un asunto, lo que está pasando en un asunto, pero nos abanderizamos a este o a aquel sin saber cuál es el problema real, en cuál está la persona. Porque el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, llámalo y habla con él. ¿No hace caso? Pues llama a dos y hablen dos. Pues entonces no hace caso. Pues entonces, dilo a la iglesia. Pero ¿cuántas veces se le dice a la iglesia lo que está pasando realmente? Nunca. Y el Señor dice, dilo a la iglesia. Claro, hay que saber cómo se le dicen las cosas a la iglesia, porque la iglesia no se puede escandalizar. Pero las cosas hay que decirlas a la iglesia para que la iglesia sepa por qué se hace esto, por qué se hace aquello. Y muchos hermanos no estén juzgando injustamente al liderato de la iglesia porque hizo esto o hizo aquello, creyendo que el liderato es cruel y no saben lo que está pasando. Así es que lo que hemos querido traer esta noche es que la voluntad de Dios hay que hacerla en amor a Dios. Y hacer las cosas en amor a Dios es hacer las cosas como Dios dice. Nosotros vamos a tener que aprender, todos nosotros, a andar en la voluntad de Dios, pero en una voluntad verdadera. No haciendo como a mí me parece, no haciendo como otro quiere, haciendo lo que Dios dice. Y todo va a marchar porque cuando hacemos la voluntad de Dios, conocemos a Dios y crecemos y maduramos. Amén. Así es que el Señor les bendiga en esta noche. Que esto es una reflexión corta, ¿verdad? Y sencilla.